Conectamos con el laboratorio, con la cueva del eremita del gran fray Juan Ignacio de la Cuesta. ¡Qué gran hombre! Seguramente será un ser incorrupto. Cuando ya no esté entre nosotros, su cuerpo quedará incorrupto, permanecerá de esa guisa hasta ser redescubierto 7 u 8 siglos después, y hablarán de él como alguien grande, pródigo en milagros, y además como jamás provocado alguno, pues mucho mejor, más sano que van a encontrar ese cuerpo momificado. ¿Qué tal, fray Juan Ignacio? Buenas noches. Pues aquí estoy. ¿Cómo se vive sabiendo que vas a ser un ser incorrupto? Madre mía, Dios mío. No me... O sea, cuando te saquen de la catacumba, sí. Saldrá un olor a rosas. Sí, un olor a rosas y un tío amojamado. Eso es. Pero qué maravilla poder ser sacado después de 7 u 8 siglos, ¿verdad? Y que te veneren. Ay, pues solo tú, ¿eh? Lo vas... A mí ya me veneran. Ya te veneran, sí. Bueno, pues vamos... Hacienda me venera. Vamos a seguir con nuestro camino hacia Santiago. Seguimos en la gran provincia de Burgos y nos encontramos con un pueblo que nos llama la atención por el nombre, San Pantaleón de Losa, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que ver con el milagro de la sangre de San Pantaleón? Claro que tiene muchísimo que ver. Anda. Vamos a verlo, porque... Quizá notarán nuestros oyentes que hemos tirado para el norte y hemos tirado un poquito para atrás. Pero la razón es bien sencilla, es que he estado esta tarde allí. Sí. Bueno, llevo todo el día allí. Y justo acabo de llegar. ¿Y cómo está el pueblo? ¿San Pantaleón de Losa? Sí. ¿Que cómo está, dices? ¿Cómo se encuentra? ¿Está hermoso? ¿Está con habitantes? ¿Está...? Pues tiene 7. ¿7 habitantes? Estamos en una de las zonas... quizá más más recónditas de la provincia de Burgos. Estamos justo, vamos a ver, a poquito tenemos Álava, un poquito más arriba Vizcaya y un poquito más arriba Cantabria. Por lo tanto, estamos en una zona que donde Burgos linda ya, pues prácticamente, vamos, ya se huele el mar y todo. Sí. Pero fíjate qué pueblo, 7 habitantes. 7 habitantes, efectivamente, eso es lo que dice el censo del pastor. ¡Qué inviernos! Hay los 7 metidos, ¿verdad?, en sus casas. Pero... Pues sí, es un pueblo muy chiquitín, pero tiene una singularidad absolutamente impresionante que forma parte también de los muchos caminos que van a Santiago, porque por este portillo, por un portillo cercano que hay en esta zona, pasaba uno de los caminos que se dirigía hacia precisamente Burgos Capital, y donde sucedieron cosas muy curiosas. Primero, lo que tenemos que decir es que es la primera vez, esta es una región donde por primera vez se pronuncia la palabra Castilla, o donde aparece por primera vez en un documento, porque este es la cuna auténtica de lo que luego sería el Reino de Castilla. San Pantaleón de Losa es un pueblecito, pues prácticamente desconocido, muy chiquitín, que tiene por encima de él un promontorio tremendo, como si fuera la proa de un barco, y justo una ermita diminuta encima justo de esa proa. Bueno, ¿y quién cuida de estas ermitas? Bueno, esta en concreto ahora mismo está recientemente restaurada porque es una ermita importantísima dentro de lo que es el románico. Sí. Dentro del románico jacobeo. Pero además, hoy he tenido oportunidad de pasar todo el día con el guardia, con el vigilante y además el guía que enseña este lugar, un muchacho extraordinario, de nombre Jorge, un bilbaíno, que me ha contado todo cuanto sabía de la ermita y se añade a lo que yo ya sabía de ella. Y es que esta ermita es curiosísima, porque primero, vamos a ver a quién está dedicada. Está dedicada nada menos que a San Pantaleón, un mártir que sufrió muchísimas agresiones antes de ser muerto, como por ejemplo lo metieron en plomo hirviendo. Lo intentaron ahorcar, lo intentaron echar al mar, pero siempre era salvado. Este San Pantaleón, una vez muerto, un peregrino que venía desde Alemania y que iba para el camino de Santiago, pudo conseguir parte de su sangre. Y esa sangre que se supone que no se podía, que no se había cuajado, porque había estado dentro nada más ni nada menos que del Santo Grial, caramba, fue traída a Madrid y está actualmente en una ampolla en el convento de las Descalzas. Donde llegue, como todo el mundo creo que sabe, se licúa una vez al año, el día de la fiesta. Y el año que no se licúa es porque coincide con alguna desgracia que va a suceder, como por ejemplo las guerras mundiales y cosas así. Pero vamos, la ermita consagrada a este santo está ahí en Burgos. Efectivamente, está ahí en Burgos y tiene esa tradición griálica, precisamente, que la conecta con un pueblo muy cercano que curiosamente, fíjate cómo se llama Criales. Un pueblo justo donde he estado esta tarde y donde se supone que hubo una cripta, que actualmente se cree que cegada, donde también se supone que estuvo el Santo Grial. También. Además es curioso porque, fíjate, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención de todo esto. Todo esto está al lado de una sierra que se llama la Sierra Salvada. Quizá el único topónimo de una sierra en toda Europa que se podría hacer equivalente al Montsalvat. Montsalvat, ¿no? Fíjate, al Montsalvat, sí, sí. Del poema de von Eschenbach. Sí. Y además con esa tradición del Grial y con todas esas cosas. Pero hay algo que tengo que contar, porque esta región da para mucho. Sin embargo, San Pantaleón de Osa, tiene cosas absolutamente fascinantes, como por ejemplo la puerta de la ermita, que tiene a la parte izquierda un atlante del que algunos dicen que es Sansón. Yo pienso que es el Hércules gaélico, por la tradición céltica del lugar. Pero podría ser cualquier cosa. Es un ser absolutamente impresionante, ahí con su melena y con una especie de bolsa, que incluso algunos piensan que es la representación de un peregrino fantasma que ayudaba a los peregrinos que recorrían el camino de Santiago y se perdían. Uh-huh. O sea, todo lleno de leyendas y todo lleno de sí. cosas fascinantes. Bueno, pues está muy bien y bueno saber que... ¿Pero San Pantaleón anduvo por aquellos sitios? Sí, hombre, San Pantaleón fue el patrón de allí. Se supone que la tumba, una losa que hay fue de su tumba. Lo que pasa es que tumba. Sus huesos están perdidos. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero el origen de todo el asunto de la sangre de San Pantaleón tiene ahí el origen en Burgos. Pues lo hemos sabido gracias a Juan Ignacio Cuesta. Qué bien, un pueblecito de 7 habitantes. Pero no se termina la cosa ahí. Toda la iglesia está llena de una simbología verdaderamente impresionante, donde salen caras y cuerpos de la propia piedra porque han sido, digamos, vaciados, hechos en bajo relieve sobre la arquivolta central, sobre las ventanas. Es lo que se llama los prisioneros de la piedra, como si tuviera un alma interior esa piedra que hubiera querido simbolizarse cómo salía al exterior. Uh-huh. Un lugar sagrado, sin duda, verdaderamente fascinante, que produce enseguida un gran impacto visual, porque nada más verlo uno dice, bueno, ¿y esto es de este mundo, en un dibujo o qué es? Sí, sí, sí. Bueno, pues muy interesante. Y lo vamos rescatando estos lugares de poder gracias a Juan Ignacio. Y vamos a rendir homenaje a San Pantaleón de Losa. Venga, vamos a ver. Bueno, pues hoy he estado allí y he tenido que cantar porque íbamos dentro del contexto de una cosa y he cantado una cosa de Bach, de la coral número 56. Si quieres podemos hacer esto. Vamos a ver. Como todo Dios es brutal, como un firmet migno urfort, lese meines Liefseins ruder, bringe mich an sich empört. Es mag der Tag wild sein, du kannst mir wild mit dir freuen, denn durch dies komm ich hinein, zum Bächesten Jesulein. Bueno, qué maravilla. Bach, allá donde esté, está ahora mismo llorando, estoy convencido, ¿eh? Seguro. ¿Qué alemán tan cristalino te ha salido? ¿Era alemán o era...? Era chapurreo. Era chapurreo. Hasta la semana que viene. Hasta luego.